chiquitine, qua chiqui sin chiqui sei chiquitine, si è chiqui o chiqui no è chiquitine, y es chiquitine son. Jóvenes del sabor que los vienen a deleitar con su ritmo cadencioso que le imita a guarachar. Un chiqui, dos chiqui, tres chiquitines, cua chiqui, cinco chiqui, seis chiquitines, si es chiqui o chiqui no es chiquitine, y es chiquitine son. Párense señores que los vamos a deleitar con los juegos de la infancia, podemos todos bailar. Un chiqui, dos chiqui, tres chiquitines, cuál chiqui, cinco chiqui, seis chiquitines, si es chiqui o chiqui no es chiquitine, diez chiquitines son, diez chiquitines son.